Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos. De 9 a 12 del mediodía. La rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidas, bienvenidos a La Rayuela. Estamos ya el lunes 13 de mayo de 2019. Iniciamos una nueva jornada laboral y pues les invitamos a ustedes que nos acompañen como siempre, de 9 a 12 del día en estas jornadas. Hoy es lunes y por supuesto empezamos con pie derecho, con buena energía, con buena voluntad, y ya nos acompaña nuestra querida Katy Rodríguez esta mañana y Canas al aire. Así empezamos La Rayuela. Buenos días, bienvenidos. Canas al aire. El arte de envejecer con pasión, alegría y compañía. Todos los lunes de 9 a 10 aquí en La Rayuela. Muy buenos días, amigos y amigas de aquí, como siempre, Katy Rodríguez Cox a sus órdenes, siempre escuchándoles, tratando de que hoy empezamos una semana maravillosa, llena de energía, compañía, alegría. Como siempre, nosotros de aquí queremos darles un poquito más de luz en su espíritu, en sus casas, pues en sus vidas a la final. Tenemos aquí un invitado espectacular. Sí, quisiera que él mismo se presente. Es una persona, aparte de un excelente catedrático, excelente doctor, también es una persona maravillosa. Estamos hablando del doctor Carlos Ortega. Caramba, cuántas flores. Buenos días con todos, a nuestros oyentes especialmente, pues un abrazo muy cordial, un poco atrasado con las mamás también. Sí, muy también, especial, también. Muy especial, muy profundo, desde lo más profundo del ser. Pues soy Carlos Ortega Miranda, médico desde hace 48 años, médico de la central, de nuestra famosa central. Universidad Central. Universidad Central, exactamente. Luego, pues, la dedicación ha sido fundamentalmente a la medicina integrativa, es decir, aquella medicina que tiene en cuenta todas las formas de medicación, es decir, todas las formas de beneficiar al ser humano. No solamente existe la cirugía, no solamente la clínica farmacológica, etcétera, etcétera, o dentro de la psicología, pues todas las formas de psicología, sino también otras alternativas, muchas, muchísimas. Empezando por cosas ancestrales, por cosas absolutamente filosóficas, etcétera, pues que tienen que ver con la salud. Claro, doctor, pero en esta parte no todos los doctores, los catedráticos, están abiertos, pues. Hay muchos, muchos que piensan y que también transmiten a sus pacientes que solamente lo que tiene que ver con químicos externos, farmacológicos, pueden ayudarnos a llevar una vida mejor si es que enfermamos. Pero aquí hay otras personas, otros doctores como usted, que pensamos que es, o sea, todo esto va mucho más allá. Yo siempre escucho que me dicen, yo tomo tal pastilla, pero ya me dañaron el estómago. Entonces, casi siempre tiene un, ¿cómo se dice? Le arregla una cosa y sí, le desordena efectos otra. Efectos colaterales. Los efectos colaterales. E indeseables. Entonces, sí. Con nosotros tenemos otras alternativas. Específicamente vamos a hablar hoy, claro, no solo de eso, podemos empezar haciendo una conjunción de otras alternativas, pero nos vamos a centrar en lo que son las flores de Bach. Precisamente, al ser nosotros holísticos, la palabra está de moda, ¿no? Holístico quiere decir sencillamente completo, total, es decir, integrado. Tomando en cuenta nuestro cuerpo, espíritu, mente, y mente. Ya, cuerpo, mente, espíritu. Para quienes tenemos la idea de que el ser humano tiene un espíritu, pues añadimos el espíritu dentro de esta tríada. Para quienes no, pues la mente justifica la existencia de sentimientos, la existencia de vivencias psicológicas, etcétera, que van unidas indisolublemente al cuerpo. Indisolublemente, porque no podemos nosotros evitar que un momento de ira o un momento de felicidad influyan corporalmente en nosotros. Claro, por eso es tan importante la inteligencia emocional. Indudable. Ya, pero muchos oyentes tal vez no recuerdan o no conocen lo que es la inteligencia emocional. No sé si nos puede dar unas luces sobre esto, doctor. Realmente amplio, muy amplio el concepto, pero podemos hablar de detalles, aquellos como que nosotros tenemos que reconocer nuestras emociones. Primero conocerlas, saber que estoy alegre, saber que estoy triste, ser consciente, llegar a la conciencia de que estoy preocupado, de que hay algo dentro de mí que no está funcionando correctamente desde el punto de vista afectivo. Y entonces reconozco, valoro y manejo. Eso, y manejo. Eso es importante, ¿no? Lo fundamental es manejar. Porque nosotros muchas veces no estamos conscientes de nuestras emociones. Entonces, es importante que, o sea, hagamos los ejercicios diariamente de reconocer la emoción que tenemos. Desde pequeños. Ajá, con nuestros niños. Bueno, pues, a nuestra edad ahora también podemos hacerlo, ¿no es cierto? Indudable. Comenzar a reconocer. Indudable. Porque es importante, solamente uno puede tratar algo que conoce. Así es. Entonces, tenemos que hacer los ejercicios diariamente de, a ver, ¿qué sentimiento tengo ahora? Oh, tengo ira. Estoy feliz. Estoy triste, ¿sí? Y así, si conocemos nuestros estados, podemos manejarlos. Podemos modular de alguna manera, aunque no lleguemos a manejarlos totalmente. A veces es muy difícil. Hay tendencias, incluso genéticas en las personas, que son bastante difíciles de manejar. Pero hacemos el ejercicio y creamos el método para poder gobernar esas emociones. No nos hacemos daño a nosotros, no hacemos daño a los demás y disfrutamos de una salud más completa. Claro, eso es muy importante. Con lo que tiene que ver ahora de las flores de Bach, sí, específicamente, cuéntenos qué son estas flores. ¿De dónde salieron? Un poco como una pequeña reseña histórica para que nuestros oyentes inteligentes, radioescuchas, tengan como una pastillita para que empiecen también a investigar un poco, a preguntarse. Nos pueden escribir también al WhatsApp de mi teléfono, que es el 09-824-37186, o llamarnos aquí a la radio si tienen alguna pregunta en específica que el doctor nos puede satisfacer. Bien. Adelante, doctor. Hace ya casi un siglo, un investigador inglés, Edward Bach, se preocupó de las emociones, se preocupó por problemas ocasionados, tanto física como psicológicamente, por las emociones descontroladas. En un momento dado, él, como médico, con tendencia a la homeopatía, un tipo de medicina que utiliza medicamentos con fundamentos de tipo vibracional, él encontró ciertas similitudes de algunas de las flores, de las plantas, ¿no?, de algunas de las flores, con ciertas tendencias naturales a ciertas emociones en algunas personas. De esa manera, él fue escogiendo cierto tipo de flores que modulaban, que ayudaban a modular estas emociones. Este fue el origen de una serie de esencias elaboradas en base de estas flores. Entonces, hemos ido desarrollando, se han ido desarrollando, tanto por parte de Bach mismo, como también posteriores investigadores, sistemas florales, es decir, sistemas de esencias que influyen vibracionalmente, energéticamente, en los planos más profundos del ser, es decir, en el espíritu, en la mente de la persona, ayudándole, no como esencias mágicas, sino ayudándole a modular, a gobernar, a dirigir las emociones y con ello recuperar o fomentar su salud. Claro, eso es lo que hablábamos antes tras bastidores un poco, que no son milagrosas, sino que también uno tiene que poner de parte. Tiene que creer en eso para que funcione. Hasta cierto punto sí, es necesario, como en toda medicina. Si usted no confía en eso, está restándole psicológica y emocionalmente propiedades, aún farmacológicas, aún con fármacos. Se puede hacer eso, pero más con estos tipos de remedios que son más bien de tipo vibracional, de tipo energético. Claro, un poco para que nuestros radioescuchas más o menos se den cuenta cómo es esto de las vibraciones. O sea, el universo vibra, todos vibramos. Todo vibra, a partir de los conocimientos que nos dejó Einstein, que nos dejó Heisenberg, que últimamente pues nuestro famoso hombre de la silla de ruedas. Sin comentarios, ¿no? Desaparecido hace algún tiempo. Ellos, pues, nos han dejado la idea de que la materia y la energía son una sola cosa. La materia vibra, y esas vibraciones, en la frecuencia que fuese, nos llegan. Llegan y modifican, tamizan nuestra forma de ser. Claro que sí. Entonces, las flores tienen sus vibraciones. Exactamente. Y nos ayudan, o sea, eso es lo que yo entiendo, doctor, usted corríjame si estoy mal. Las flores tienen una vibración que nos ayudan a que nuestras vibraciones vuelvan al estado normal. Sí. Hay una especie de simbiosis, ¿no? Es decir, una interrelación entre las vibraciones ocasionadas, venidas desde el sol. Ustedes saben que el sol es nuestro único proveedor de energía. Así es. Las flores, pues, lo almacenan, lo ubican y lo almacenan en una forma determinada y nos lo proveen para poder nosotros manejar nuestras emociones a través de vibraciones correctivas de procesos anormales. Muy interesante, porque aquí lo que nos estamos dando cuenta que la naturaleza es la que nos ayudaría a curarnos, pues, en cierta forma, porque está incluido lo que son las plantas, está incluido el sol y está incluido el agua. Indudablemente así es, la fuerza curadora de la naturaleza, en latín vis medicatrix naturae, es decir, aquella fuerza, aquella potencia que nosotros tenemos interiormente de autocurarnos, y la naturaleza de satisfacer esas necesidades de salud que tenemos, eso se aúna en procesos completos, en procesos holísticos totales, que dan por resultado la salud de la persona. No mágicamente, porque tampoco lo hacen todo. No es que todas las enfermedades van a ser curadas por flores de Bach. No. Hay cosas en las cuales flores de Bach son específicas. Cosas en las cuales ayudan y cosas en las cuales no tienen utilidad ninguna. Claro. Bueno, doctor, vamos un poco de música. Vamos a oír una excelente canción positiva para empezar esta semana de una forma llena de energía. Y luego comenzamos a hablar sobre específicamente las flores de Bach. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará. Vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Bueno, regresamos al aire. Doctor, por favor, continuemos. Díganos, hablemos más un poco de las flores. ¿Dónde están? ¿Cuántas son? Más o menos, bueno, usted sabe. Actualmente, el espectro de las flores de Bach continúa siendo el mismo que inventó él. 38 flores, 38 esencias. Una de ellas no es una flor, es el agua de roca. Es un agua mineral, ¿no? Este conjunto abarca la mayor parte de disfunciones, la mayor parte de características personales de alguien que pueden ser permanentes o que pueden ser ocasionales en la persona. Los miedos, la incertidumbre, la soledad, la tristeza, el desamor, el amor, la tolerancia, la intolerancia, etcétera, toda una serie de cosas con las cuales uno tiene que lidiar toda la vida. Claro. Unos más, unos menos, tienen esas características. Y entonces estas flores, lo que son son esencias, son líquidos que han tomado contacto agua con los pétalos de esas flores. Ya, o sea, tenemos 38 curadores, como quieres. 38 esencias curadoras que, aprovechándose de la energía solar, han impregnado el agua. El agua es un depósito formidable de energías. El agua es el elemento más específico para almacenar energía. Y entonces esa energía es muy fácilmente transportable al ser humano. El ser humano absorbe el agua con mucha facilidad por todo su organismo, inclusive por su piel, no se diga por su aparato digestivo, etcétera, está almacenando, está absorbiendo esas energías y transportándolas hacia el sitio específico de su realidad humana en donde necesita. Es tan sabia nuestra naturaleza que sabe en dónde nuestro cuerpo, nuestra mente o nuestro espíritu necesita un estímulo, una valoración, una armonía en donde está desarmonizado. Y entonces va a tratar de corregir esto siempre y cuando haya una ayuda fundamental por parte del terapeuta. El terapeuta es un motor direccional, un timón que dirige esas energías hacia el punto exacto, que estimula la percepción y la recepción de parte de su paciente de esas energías. Es necesario absolutamente una interrelación positiva, fundamental, empática entre el paciente y el terapeuta. No es posible ir a una farmacia, comprar una esencia de Bach y tomársela. Eso no sirve absolutamente para nada. Tampoco un conocimiento superficial de parte del terapeuta. El conocimiento del terapeuta tiene que ser profundo y por lo tanto el terapeuta tiene que recibir un conocimiento psicológico, un conocimiento de inteligencia emocional, un conocimiento de emociones sumamente delicado de sus pacientes, porque cada uno es único, absolutamente único en sus emociones, único en su realidad. Y entonces eso tiene que ser conocido por el terapeuta a fondo. Mientras más a fondo lo conozca, más lógico y más efectivo será su tratamiento. Claro, estamos hablando de las personas de aquí muy importantes. El terapeuta es súper importante, ¿no es cierto? La preparación. La preparación, porque uno puede ir donde el terapeuta, ¿no es cierto? Y decirle ciertas cosas, o sea, el doctor me dijo que me pasa esto, o yo siento aquello, pero el terapeuta es la persona que lo ve y tiene que empezar como a dibujar un cuadro. Hacer un perfil de su correcto. Personalidad y de su situación emocional momentánea. Pero también en ese momento, doctor, el terapeuta tiene un rol realmente importante, ya que usted puede decir una cosa, pero sus manos, su forma de sentarse, que esté moviendo la pierna, lo que sea, el terapeuta tiene que ser de lo más perceptivo de lo que usted, o sea, de lo que el paciente dice que tiene o cree que tiene, y observador totalmente de todo. La capacidad de comunicación del terapeuta tiene que ser total. No solamente el lenguaje hablado, el lenguaje no hablado, postural, etcétera, tiene que ser revisado muy minuciosamente y corregido en las siguientes intervenciones, porque el terapeuta no solamente receta una sola vez, sino que va haciendo una evaluación permanente de su paciente. Y en medio de eso va corrigiendo sus visiones, sus interpretaciones acerca de qué es lo que le está sucediendo a su paciente. Entonces es necesario un tratamiento. Flores de Bach no es una receta del momento, no es una tableta para el dolor que le quita y se acabó el problema, no. Va a la causa de la enfermedad fundamentalmente, a la causa de la disfunción emocional de esa persona. Claro. El doctor Bach decía que cuando una enfermedad, o sea, las enfermedades son como el resultado de un desorden emocional. ¿Estoy en lo correcto? Muchas enfermedades, muchísimas, y de allí viene la medicina psicosomática. Hay enfermedades que nacen en la mente, hay enfermedades que nacen en el espíritu, un rencor mantenido por mucho tiempo, una ira sostenida, una reacción de tipo violenta permanentemente en toda la vida de la persona, va minando esa psicología y va minando ese cuerpo. Claro, yo me pongo a pensar, tengo un ejemplo, cuando uno está en un lugar de trabajo que no le gusta, tiene que levantarse porque tiene que dar de comer a su familia y todo, pero eso le va mermando todo. Estoy en lo correcto, ¿no es cierto? Porque sí, levantarse sin ganas de irse a un lugar que se siente mal, eso le va haciendo que tenga usted también una enfermedad. No tiene el menor deseo de ir a hacer aquello que tiene que hacer, sí, por obligación, y entonces eso va mal. Eso va mal, se va a sentir mal. Allí hay un efecto de lo que vulgarmente ahora llamamos el estrés. Es decir, una sensación de no querer estar en ese sitio y no sentirse bien en ese lugar y en ese momento. Claro, y eso le va a conllevar a que algo se le dañe en el algo cuerpo. Algo se daña, ¿no? Por dentro. Por eso es importantísimo este manejo del terapeuta y la empatía del terapeuta con el paciente. Absolutamente. Porque deben primero conversar, conocerse, y el terapeuta, o sea, tiene que fijarse en todo, ¿no es cierto? Y preguntarle desde el trabajo, ¿cuáles son las preguntas? O sea, preguntarle toda su vida. La historia clínica terapéutica en Flores de Bach implica ciertas cosas que al médico convencional le parecerían una tontería. Exacto, eso iba. El signo zodiacal, los hábitos que ha tenido, qué tiempo hace que está en ese estado civil esa persona. No es que solamente le pregunte, ¿está casada, está soltera, etcétera? ¿Hace qué tiempo? Porque no es lo mismo de hace poco tiempo que hace muchos años. ¿Qué recuerdos tiene? ¿Qué cosas negativas le han sucedido según las edades que ha tenido? ¿Qué recuerdos? Los traumas. Traumas o cosas muy positivas, muy bonitas que le han sucedido en su vida. Claro. Todo eso va investigando, que no le investiga el médico común y corriente. Primero porque no tiene tiempo, porque generalmente tiene un timbre de 20 minutos que le dice que ya tiene que pasar otro paciente. Claro. O otras cosas peores todavía, que ya sabemos que lo que pasa en la consulta del médico común y corriente. O sea, que está apurado para atender más. Sí, fundamentalmente. Eso sí, no tiene una serie enorme de pacientes esperándole fuera y le dan solamente 15 a 20 minutos por cada paciente. Claro. Entonces, eso es... Claro, eso merma. Absolutamente. Absolutamente. Y se acostumbra, el profesional se acostumbra a esa forma de pensar y, en cambio, el naturópata que trabaja con Flores de Bach, la primera consulta se pasa de una hora conversando con el paciente, con su familia, con sus allegados, con sus problemas. Claro, me parece que es una forma de englobar todo, ¿no? Porque, y de verdad, una hora es poco. Así porque es. Si está conversando, la otra persona también tiene que sentirse cómoda, por eso es tan importante el terapeuta. Que la otra persona tiene que sentirse cómoda porque además se pueda abrir. Exactamente. Abrir y contar todo. La catarsis que debe suceder durante una consulta terapéutica en ese sentido es importantísima, porque el paciente se libera de gran parte de sus problemas. Hay muchos pacientes que vienen a la consulta no con un problema físico, con deseo de hablar, con deseo de que alguien le oiga, con deseo de que alguien se ponga al lado de él y no a una distancia de un metro y medio en un enorme escritorio. Claro, es decir, todo es diferente. Es diferente, sí. Hasta no hay el escritorio. No hay el escritorio, hay un par de asientos en que como amigos nos sentamos a conversar de su problema. Ah, mire, esa parte no me la sabía. Sí. Me parece súper interesante porque también como uno se sienta confortable, puede conversar. Pues sí, tiene mucho que ver, vuelvo a decirlo, con el terapeuta, porque también depende las energías que tenga el terapeuta y cómo lleve la sesión, sí, para que la otra persona se abra, ¿no? La informalidad de una consulta de tipo terapéutico floral Es interesante, lo primero, nunca usamos una bata blanca, todo un sistema. No, no, no, somos un par de amigos que tal como está, venga, siéntese, conversemos. Ese es el asunto. Entonces, a alguien le choca, porque estamos tan acostumbrados a esa forma de ser del médico convencional, todo acartonado. No, no, no, así no es el terapeuta floral. Claro, es típico, sí, igual cuando... los doctores no le recetan nada y dicen, uy, este doctor no me recetó nada. Es porque estamos mal acostumbrados, ¿no? A que sea todo así, ni siquiera hay tiempo, van, le dice me duele esto, el otro, le recetan, gracias, hasta luego. Siga. Tómese lo mismo y próximo, pase el otro. Sí, próximo, yo tenía un ginecólogo, les voy a contar rápidamente, que mientras la una estaba en un consultorio, la otra estaba en el otro. Entonces, o sea, yo realmente dije, no, esto no es para mí. Puede ser que se confunda. Sí. Uno y el otro, pero al mismo tiempo, o sea, estaba tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, no sé cuántas personas. Es un mecanismo comercial. Inhumano. Sí. Inhumano. Se deshumaniza completamente. Completamente, porque le objetiviza a la persona, le convierte en una cosa. En una mercancía. Le cosifica. Le cosifica, eso ha estado muy bueno. Bueno, doctor, entonces, cuénteme, sigamos con esto. Estamos en la consulta, conversa, me parece que tiene mucho que ver como psicólogo. Sí, se acerca bastante a la psicología, porque tiene que manejar ciertos... ciertos parámetros que son netamente psicológicos, ¿no? Indudablemente tiene que haber pasado por varios cursos, por varias preparaciones de tipo psicológico, de tipo académico mismo, que le den la posibilidad de interpretar las situaciones del paciente, ponerse en los zapatos del paciente, sí, empatizar lo más posible. Con el paciente, a veces es difícil, a veces el paciente no se deja de principio, no suelta, tiene muy muy cerrado su problema, y esa es una de las condiciones precisamente en donde se debe insistir. Mientras más cerrado se le encuentra, más debemos insistir, a veces dos, tres consultas hasta que suelte todo aquello, y a veces es una crisis, ¿no? Una crisis de llanto, una crisis de absoluta, en la cual la persona dice, bueno, pues ya, ahora sí, digo todo. Claro, pues es súper interesante, ya que, o sea, no es solamente de una vez, como usted dice. O sea, máximo, ¿cuánto debería durar la primera vez? Generalmente hacemos durar máximo una hora y media, porque luego ya viene a cansarse la persona. Claro, sí, y el terapeuta también, desde luego. Pero... de una hora a una hora y media es lógico que se reúnan la primera vez. Ya, y por ejemplo, en estas situaciones, que no todo el mundo es así, pero en estas situaciones extremas, que la persona no se abre completamente, en ese rato es posible no darle ninguna flor, sino que tener unas dos, tres más. En el momento en que vemos que hay una resistencia, tratamos de ubicar nosotros, sin decirle al paciente, ¿no? Por supuesto. Vamos a ubicar en dónde está situada esa resistencia, qué es lo que está pasando, hay una sospecha, una idea, y entonces recetamos una de las esencias para que logre liberar, logre desbloquear ese camino, ya. Le ayude a desbloquear ese camino. Y en la siguiente consulta que le hacemos a los... ¿Cuántos días que ejerza la actividad la esencia? Más o menos, ¿cuánto tiempo después? Depende, puede ser de unos 3 a unos 8 días, que le llamamos nuevamente a ver cómo digirió ese problema. Cómo digirió tanto la conversación que tuvimos, como también la ayuda de tipo vibracional que le acabo de dar con la esencia. Entonces, volvemos nuevamente a la insistencia, varias veces, y por lo general va saliendo o de a pedazos o de una sola en forma de crisis. Ah, qué interesante. Doctor, ¿y usted realiza las flores de Bach? Quiero decir, ¿las consultas? ¿Usted tiene consultas? Sí, yo trabajo bajo previa cita con el paciente. Generalmente me piden una cita en un determinado día. Yo veo la circunstancia, y escojo el día en que viene esa persona. Inclusive debe haber una disposición tranquila del ánimo del terapeuta y del paciente, de las dos partes, para juntarse a hacer este trabajo, porque es un trabajo en conjunto. No se le echa la responsabilidad ni al terapeuta ni a las flores ni al paciente. No, la responsabilidad es de gran parte del paciente. Claro. Es del paciente el que se autocura, dirigido por el terapeuta y basándose, utilizando como herramienta las flores. Entonces es un trabajo bastante interesante, que tiene muchísimo que ver con aquellas actividades en las cuales se trabaja con la inteligencia emocional. Ya, doctor, y nos puede, por favor, decir dónde podemos ubicarle, porque sí, ya para este momento hay muchas personas que se dieron cuenta que necesitan empezar a hacer esto de las flores de Bach, porque realmente yo he visto casos increíbles que sale adelante las personas. Sí, es bastante salen interesante adelante. Y cada vez hay más casos, y estamos justamente para eso. Vamos haciendo estadística de nuestros casos, porque en cada país, en cada ciudad, hay alguien que está haciendo flores de Bach académicamente, y entonces estamos reuniendo los casos y elaborando un protocolo de tratamiento ecuatoriano para las ¡qué flores bueno! de Bach. No necesariamente con flores ecuatorianas, que a veces en algunos casos son solamente ensayos nada más. Tengan en cuenta que flores de Bach tiene ya casi un siglo, ¿no? En los años 30 del siglo pasado, pues Bach ya tenía las 38 flores, ¿ya? Pero aquí se están tratando de inventar a veces flores ecuatorianas desde hace unos cuantos meses nada más. Entonces tenemos una distancia bastante grande de experiencia. Entonces estamos haciéndolo. Pueden ustedes llamar al teléfono. Yo les voy a dar un teléfono mío. ¿Puedo? Por favor, pero eso le estaba diciendo, ¿dónde lo podemos encontrar? Sí. Es personal absolutamente, es el 098-54. A ver, un momentico, ¿no? Sí. Tengo aquí, a veces mi memoria me falla. No se preocupe, doctor, diga nomás. Ahí lo que yo podría seguir diciendo es que, en todo caso, claro, la experiencia y la cantidad de años que se están las personas tratando con flores de Bach es muy elevada. Y existen otras flores que han comenzado por ahí a surgir, que, bueno, lo de las flores ecuatorianas no había sabido, pero yo había sabido lo de las flores de California, que están de moda, las flores. En todo caso, está bien. Lo que quiero decir es, como usted me dijo un día, que la gente se está dando cuenta que las flores sí funcionan. Sí, eso es lo importante. Me pueden llamar al 098-460-5911. 098-460-5911. Doctor Carlos Ortega Miranda. Estoy a las órdenes. Contactamos, vemos el día en que los dos tenemos el tiempo adecuado para reunirnos y nos reunimos. Gracias, doctor. Sé que es muy importante. ¿Cuánto puede durar Un tratamiento, sí, exactamente. Eso depende, sí, ¿no? Realmente que depende, sí, absolutamente. Hay tratamientos de shock que pueden durar unos pocos días, nada más, ¿no? Uh-huh. Hay tratamientos largos, especialmente si la enfermedad mismo ha tenido ya un tiempo en la persona. Tratamientos que duran alrededor de un año, ¿no? Procesos de duelo, por ejemplo. El duelo es una de las cosas que nosotros tratamos mucho. Y hay duelos y duelos. No claro. solamente por la muerte de alguien, una separación, un divorcio, claro. Es un duelo, ¿no? Un viaje de una persona muy querida, se separa del grupo familiar, es un duelo. Claro. Y entonces eso hay que procesarlo, y se lo procesa a veces hasta en un año, a veces más. Claro, y por ejemplo, ¿cuándo el terapeuta y el paciente ven que comienza a funcionar? O sea, ¿comienza a funcionar ese rato que se toma? ¿O ¿cuánto tiempo? ¿8 días? No. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Depende del problema, depende de la flor que se le esté dando, depende del tipo de tratamiento que se le esté siguiendo y fundamentalmente de la persona. Hipócrates nos decía, no hay enfermedades, hay enfermos. Cada enfermo es totalmente diferente de otro. Claro, entonces de ahí también se deslinda muchísimo de la medicina natural. Sí. Que la otra, de la medicina convencional. Sí. De la medicina convencional muchas veces pues tiene tiempos. Usted está con gripe y le dan una patita. A las cuantas horas ya debe estar. Claro que hay efectos que se producen en minutos en las flores de Bach también. ¿Ah, sí? Sí, hay efectos. Pero no son todos y no son en todas las personas. Claro, hay una diversidad. Sí, sí, sí. En eso se ve muchísimo la variación de formas de ser de la persona. Claro, entonces en la medicina tradicional es tan diferente, ya que no atacan a la base, a la persona. Generalmente sino es a la enfermedad. De tipo paliativo sobre la enfermedad, sintomático, no siempre. Hay cosas muy serias en la medicina convencional, yo soy médico convencional también a momentos, y manejo en esa forma. Yo sé que voy a ir primero al síntoma y luego voy a tener que dirigirme a la causa. Entonces, hay que saber manejarle a las dos medicinas. Claro, es en conjunto. El terapeuta tiene que saber que si usted está con, o sea, dependiendo, digo yo, un cáncer, tiene que irse al doctor tradicional. O sea, enfermedades que realmente... Hay cosas que conllevan el único peligro que tiene verdaderamente la medicina natural y las flores de Bach, por lo tanto, es el encubrir o retrasar tratamientos que deben ser realizados por la medicina convencional. Mucho cuidado con esto. Especialmente el terapeuta tiene que ser lo suficientemente ético. Exacto. Lo suficientemente capaz de distinguir en qué momento puede ayudar con las flores de Bach o con cualquier terapia alternativa y en qué momento debe derivar por obligación ética y legal al paciente. Debe redirigir a un médico convencional. Debe derivar al médico convencional, a la medicina convencional. Claro que sí. O a la psicología convencional. Ah, sí, también. Claro, pues, también. ¿No? O sea, hay casos en los cuales se sale fuera la psiquiatría, la psicología y la psiquiatría. Cuidado con eso porque realmente puede estar encubriendo o a veces precipitando cosas graves en ese aspecto. Claro, por eso no cualquier persona puede ser terapeuta. No cualquier persona puede ser terapeuta. No es que yo ya leí un libro de flores de Bach y voy a ponerme un consultorio. Cuidado con eso. Claro. Y, por ejemplo, para ponerse un consultorio aquí, doctor, de flores de Bach, supongo que tiene que ver mucho el Ministerio de Salud. Sí, el Ministerio certifica. El Ministerio hay una certificación. Mediante exámenes, sí. Mediante un examen en el cual valora cómo ha recibido su preparación y cómo se encuentra, en qué estado se encuentra, si puede o no puede manejar este tipo de cosas. Pero siempre y cuando, y está por aprobarse el Código de la Salud, pues tendrá que estar regulado por las leyes y está sujeto a todas las responsabilidades del médico, exactamente igual. Tiene también mala práctica, tiene todos los problemas que puede tener un médico. Claro, así es. Doctor, pero también por otro lado tenemos una pregunta que me ponen aquí los radioescuchas. ¿A todo el mundo le dan la misma flor? Le doy el ejemplo que me están poniendo en el chat. Esta persona no podía dormir. Ya. Entonces, la amiga de la amiga de la amiga ya se fue a un doctor, a un terapeuta de las flores de Bach. No, no es doctor, un terapeuta de las flores de Bach. Y le dio cierta flor. Entonces, ella le dijo a la amiga ya no se fue al terapeuta, sino que tomó la misma. Y la otra también dice, ¿yo también puedo tomar la misma? No. Definitivamente no. Porque, igual que un antibiótico, es de un uso absolutamente programado según el caso. Porque insomnios pueden haber de muchos tipos. Claro, y como acabamos de decir, se dirige a la causa, no al síntoma. El síntoma en este caso es el insomnio. El insomnio puede ser tratado teóricamente por varias cosas. La causa del síntoma tiene que ser estudiada, tiene que ser definida, y es a esa a la que tiene que dirigirse el problema, el tratamiento, perdón. Entonces, no es posible imitar un tratamiento empíricamente, trasladarlo de una persona a otra, está cometiendo un craso error y desprestigia a las flores de Bach y no va a obtener ningún claro. resultado. Por eso es lo que a veces dicen, no funcionan las claro. flores de Bach. Claro, ahí está también la gran diferencia con la medicina claro, tradicional. No es lo mismo que comprar un mejoral para el dolor de muela. Exacto. A cualquiera le quite el dolor de muela, el mejoral, cualquier muela que sea, sea arriba, sea abajo, o lo que quiera que suceda. No, las flores de Bach no son así, porque no se dirigen al síntoma, sino a la causa. Claro, por eso es lo que van y hacen toda esta entrevista, esta cita, este conocimiento con el paciente. Sí. Porque no todos los pacientes son iguales y tal vez nuestra amiga que nos escribe no duerme por alguna razón. Ay, su amiga madre, claro. no duerme por otra razón y a la que le recetaron también no duerme por una razón totalmente distinta. Claro, o se combinan entre ellas, etcétera. Claro. Es bastante difícil. El insomnio es una de las cosas más difíciles de tratar. Sí, claro. Más difíciles porque hay que encontrar la causa y a veces no es una, son varias que coinciden o se imbrican entre ellas. Claro. Entonces, a ver, resumiendo, doctor, qué pena, el tiempo se nos va volando cuando estamos hablando. Así mismo. Sí, así mismo es, así mismo es. Vamos a hacer un recorderis de todo esto. Vamos a tratarnos por las flores de Bach, ¿no es cierto? Vamos a su consultorio, doctor. Yeah. ¿No? Vamos a su consultorio, tenemos una conversación, podemos hablar y conversar, le cuento yo todo lo que me pasa y usted según eso se da cuenta qué es lo que me pasa en el claro, fondo. Claro, valoro la personalidad primero y luego la circunstancia que está viviendo. Ya. No es lo mismo la misma circunstancia sobre otra personalidad ya. u otra circunstancia sobre la misma personalidad. Entonces claro. hay que valorar por allí. Claro, por eso mismo, es cada persona es un mundo. ¿Sí? Entonces sí. primero usted habla con ella, todo ve la personalidad, luego de eso ve qué es lo que está pasando en su vida en ese instante. Ajá. Y ahí usted ya le da las flores de Bach. ¿Puedo darle en esa ocasión o puedo esperar los 8 días? No, ir al laboratorio y prepararle un cóctel de varias flores que le convengan a ese caso y dosificarle en esa forma, llamarle para que reciba y entonces empieza la medicación. Ah, por lo general no le preparo en ese momento porque a veces dura bastante tiempo la preparación. Bueno, y aparte de eso usted tiene que sentarse a valorar también todo sí, lo que escribió que en la historia. Tengo que estudiar el caso, tengo claro. que reestudiar el caso, tengo que ubicarle. Claro, porque ese momento lo que usted hizo fue coger todos los datos los datos que pudo, por eso es la historia clínica, escribe y escribe todos los datos sí. que tiene, para luego hacer una correcta evaluación del caso. Hay que ser muy cauto en eso. A veces, en el momento de la consulta se produce también un flujo de emociones que pueden tapar determinados aspectos o pueden polarizarle hacia una determinada idea, uh-huh. pero luego nuevamente mirándolo ya fríamente, entonces encontramos causas mucho claro. más profundas. Claro, tiene que hacer un estudio, o sea, no sí. es solamente ese momento. No es de ahí usted hace el estudio. Ese momento es fundamental, absolutamente claro. fundamental. Es el principal. Sí, pero después siempre también la valoración sí, tiene que hacerla. Siempre queda algo. Es como un trabajo de laboratorio, ¿no? Claro, hace usted la valoración y ahí hace la preparación. Hago la preparación y o le llamo o ya previamente nos citamos, le voy a dar en tal día, venga y le entrego su preparación con sus indicaciones y empezamos el tratamiento. Ya, ¿y hay contraindicaciones en el tratamiento con flores? Muy pocas. La mayor contraindicación que puede haber es el cierto contenido, a ciertos contenidos de las preparaciones que no son aptos para los niños o no son aptos para determinadas personas. Y entonces hay que hacer ciertas variaciones. ¿Y como qué, por ejemplo? Precisamente el contenido alcohólico. Ay. Hay un contenido alcohólico muy pequeño en las... Claro, es mínimo. Sí, es mínimo, es un protector, no se usa protectores químicos. Todo es natural. Otros protectores químicos, para nada. El contenido alcohólico es el único que hace que no haya la posibilidad de que se dañe. Claro, es que tiene mismo que tener... Sí, tiene que tener un preservante, ¿no? Un preservante. Son preservantes lo más naturales posibles, lo más naturales posible. Y eso. De ahí, contraindicación absoluta no existe. No existe. Se puede dar embarazada, se puede dar a niños recién nacidos, se puede dar a personas inconscientes, se puede trabajar en plantas, en animales. Eso le iba a preguntar, doctor. Estaba preparándome para el programa. Sí. Y de pronto me vi con que también las flores de Bach funcionan para los veterinarios. ¿Sí? Y para las plantas. ¿Sí? ¿Por qué? Y eso nos ha dado la pauta para esquivar, si cabe el término, el problema del placebo, porque el efecto placebo se presenta más lógicamente en humanos, ¿no? Claro. Y entonces no podríamos esperar placebo en las plantas o mucho no. menos en los animales tampoco. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con las plantas y con los animales? Allí también hay una simbiosis de energías. Claro, eso sí, porque usted no está hablando con la... Bueno, yo sí hablo con mis plantas, pero las plantas no le están respondiendo. Claro. Entonces, ¿cómo se realiza eso? Denos un pequeño ejemplo. Claro, hay muy pocas de las flores que se utilizan para plantas, aquellas en las cuales la energía física de la planta se expresa en determinada forma. No consideramos un psiquismo similar, humanoide, en la planta, ¿no? Hay algo que no lo conocemos a ciencia cierta, por lo cual usted acaba de decir, yo hablo con mis plantas y hay gente que conversa con sus plantas y le va muy bien, ¿no? Y le va muy bien. Lo mismo pasa con los animales, mucho más, por supuesto. Ah, por supuesto. Mucho. Son más cercanos. Y entonces hay ciertas esencias que son un poco más físicas que psíquicas o que espirituales, que se pueden trabajar con las plantas o con los animales. Eso ya tendríamos que analizarlo en unas cuantas opciones más. Sí, sí, sí. Además de eso, están pidiendo que tengamos más programas con usted, doctor. Ojalá tenga tiempo y puedan para que sigamos conversando de esto. Siempre es bueno. Con todo gusto, sí. No hay problema. Muchas gracias, doctor. Cuando me llamen, pues, propondremos determinados temas, nos propondremos algunas cosas puntuales para poder... Sí, puntuales, sería muy interesante. Para poder trabajar un poquito más exactamente. Sí, doctor, la última pregunta, qué pena, se va el tiempo volando. Cuando uno se divierte, es así. La última pregunta, doctor. Sé que aparte de estas 38 flores, hay uno especial que es como usted decía, un combinado, especial que va, o sea, tenemos las 38 flores y aparte de eso tenemos un cóctel. Sí, tenemos un coctelito que se ha popularizado en el mundo. Mucha gente conoce solo ese. Mucha gente conoce y tiene solamente ese porque lo venden incluso a nivel de farmacias libre en otros países. Y bajo un rótulo que dice, no salga de su casa sin llevar su Rescue Remedy. ¡Ah, caramba! El Remedio Rescate, ¿no? Se llama Remedio Rescate, se consta de 5 flores de entre las 38. Ajá. De entre las 38 se escoge 5 flores, que son aquellas que se utilizan en los casos agudos, en los casos de emergencia, ¿no? Ya, como por ejemplo, un accidente, por ejemplo... Usted presencia, no solamente sufre, presencia un accidente y queda en shock, ¿no? Queda en shock la persona o recibe una mala noticia, es decir, aquello que le descompone, le desarma, le desarma a la persona, y entonces es necesario que haya algo que le recomponga más o menos y le prepare para poder afrontar una circunstancia dolorosa, una circunstancia difícil, ¿no? Inclusive se le utiliza en personas inconscientes, se le utiliza en personas que van a ser operadas durante la operación, en el posoperatorio, etcétera, que no interfiere para nada. Esto, claro, las flores de Bach no interfieren absolutamente para nada. No tienen interacciones con ninguna de las otras formas médicas y van muy bien en ese sentido. Esa es la única que se diferencia, pero es parte de las mismas. Claro, 38, o sea, es un conjunto, ¿no? Es un conjunto de 5 flores que se las utiliza en esa forma como remedio de emergencia. Pero, o sea, eso de remedio de emergencia quiere decir que no nos vamos a tomar toda la vida, ¿no es cierto? Claro, es por el momento. Por el momento. Y después de eso entra al proceso, debería entrar al proceso de qué es lo que pasó. Pues debería llamarle a usted, doctor, por favor, si nos puede ayudar otra vez con su nombre, dónde le encontramos. O puede utilizar la medicina convencional. Claro, también, dependiendo del caso, ¿no? Le repito, doctor Carlos Ortega Miranda, 098-460-5911. Doctor, le agradezco muchísimo su gentileza de habernos tenido el gusto de que esté aquí con nosotros. Nosotros nos tenemos que ir, ojalá podamos poner una canción también, porque es para tener toda esta semana llena de positivismo. Amémonos, querámonos, abracémonos, digamos a la persona que está al lado nuestro que la queremos. Una sonrisa es lo más bonito para todos. Chao, chao, una linda semana, chao, chao. Hasta pronto. No importa que llueva, si estoy cerca de ti, na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na. Me paso el día molestándote. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pinceladas sueltas, cargadas de mucha energía. En la exposición, Alaridos de un transeúnte taciturno, del artista lojano Estuardo Figueroa Castillo. La muestra plantea una interrogante: ¿sobreviviré? La respuesta usted la tiene, luego de recorrer por los 30 lienzos de óleo, acrílico y mixto. La exposición permanecerá abierta hasta el 25 de mayo en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Visítela de martes a sábado de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es libre. Alaridos de un transeúnte taciturno. La percepción de las formas. Exposición que recoge 30 obras de acrílico del artista lojano Fernando Aguirre. Le esperamos para que descubra la inclinación del artista hacia el pop art, la combinación perfecta entre las ideas y la naturaleza. Visite La Percepción de las Formas de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde. En la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de mayo. La entrada es libre. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bendito el lugar y el motivo de estar ahí, bendita la coincidencia, nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios. Dirección que voy, me hace falta como antes.

Mis queridas cucas y cucos, soy José Andrés Rivera y bienvenidos un lunes más a Sacarnos los Cucos, hoy día con un invitado especial que ya te vamos a comentar de quién se trata. Mi querida Grace, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Con este lunes otra vez trabada. ¿Otra vez? Creo que me tocará mismo. Bueno, en este lunes lluvioso vamos a darles frío. Alegría, a aprenderle este día, porque a veces no depende mucho del clima, sino de nuestra actitud, ¿qué crees? Así es, mi querida Grace. Gracias, Majo, por esa introducción movida también que nos pusiste el día de hoy para poder arrancar nuestro programa con mucho entusiasmo y irnos directamente al pensamiento de la semana, por favor, mi querida Majo. José Andrés Rivera presenta. Tenemos el pensamiento del día de hoy, mi querida, y para esta semana, mi querida Grace, ¿cuál es el pensamiento? Pues te cuento que primero vamos a empezar deseándoles un feliz día a las mamás que hayan pasado un día hermoso, bendecido, y pues recordarles que no solamente se celebra los segundos domingos de mayo, sino todos los días para mamá. Entonces, así tenemos es. Un poema muy lindo que dice: mamá, quiero agradecerte que estés en mi vida a cada momento. Sé que puedo contar contigo en momentos difíciles y de angustia. Sé que contigo puedo compartir mis alegrías y sé que nuestra amistad se sustenta en mutuo amor. Que seas mi mamá y mi amiga. amiga, es el más preciado tesoro que agradeceré a Dios eternamente. Te amo, mamá. Y así es, pues, mi querida Grace. Feliz Día de las Madres a todas las mamás que nos escuchan, a mi mamá, a mi esposa también. Hola, mamá. Hola, mamá. Sí. Chévere. Entonces, ahora sí, vámonos, por favor, Grace, con el pensamiento de la semana. Ahora sí, pues, el pensamiento de la semana es, claro, con el tema que tenemos el día de hoy. No hay máquina del tiempo más hermosa que una vieja canción. ¿Qué te parece? Súper, súper chévere. Y de música, nuestro invitado el día de hoy, de música es, pero un verdadero maestro. Hoy día nos acompaña, de hecho, el maestro Paco Godoy, quien es músico y compositor ecuatoriano ya con muchísimos, muchísimos, muchísimos años de trayectoria. Maestro, bienvenido a Sacarse los Cucos del día de hoy. ¿Cómo ha estado? Cuéntenos. Muy buenos días a los directos oyentes de Radio Casa de la Cultura. Empiezo por agradecer esta entrevista a mi gran amiga Grecita y también a usted, José Andrés. A usted le dijeran también Pepe Andy, ¿no? Sí. Claro, qué bonito. Es muy bonito venir a la radio, que haya buena onda, buena vibración, y compartir con ustedes el pensamiento y la música. Estoy a las órdenes de lo que quieran preguntar. Dios le pague. Chévere, chévere. ¿Qué le parece, mi querido maestro Paco, el pensamiento de la semana? Dice que el pensamiento de hoy, que no hay máquina del tiempo más hermosa que recordar una vieja canción. Estoy totalmente de acuerdo. Claro, como en el argot popular la gente suele decir, recordar es volver a vivir. O alguna vez me invitaron a tocar en un asilo de ancianos y yo me fui y le toqué un yarabí a un viejito que me pidió esa canción, o sea, le complací. Y recuerdo con cariño que él me dijo, me ha regalado 20 años de mi vida. Ay, qué chévere. Porque con esta canción le enamoré a mi mujer. O sea, imagínense. ¿Sí? Entonces son cosas bonitas. La música es la máquina más bonita del tiempo. Claro, claro que sí. Y de hecho, yo creo que los estímulos que tiene la música en el inconsciente y en el consciente de los seres humanos hace que realmente nos pongamos en ritmo. Realmente en la vida. No sé si le ha pasado, maestro, un día de mañana se levanta, nos pasó hace un momento en la cabina, de hecho, estaban con una música un poquito tristona, música para planchar, la llama un amigo mío, ¿no? que es músico también. Cambiamos el contexto y cambió totalmente el panorama. En realidad la música es eso, la expresión de los sentimientos del ser humano. Hay música para todo, para todos los momentos que nos llevan a una alegría total, pero también hay música que es tan profunda. Pero yo les digo, queridos amigos, a los que nos están escuchando, ese es el ser humano. Y uno tiene que aprender a disfrutar de la música en todas sus expresiones. Sea música sentimental, sea música romántica, bailable, del folclore, de la madre infantil, o por qué no también la música religiosa, por ejemplo. Entonces, claro. Lo hermoso del arte es que nos acompaña al ser humano en todos los momentos de la vida. Así es. Así es, mi querido maestro. Y hay un cuco aquí que nos vamos a empezar a sacar y que es la intolerancia. Porque hay muchas personas que son intolerantes a muchos géneros musicales. O que están anclados en una época musical y así esa intolerancia no solamente se manifiesta en el tema musical sino en muchas áreas de la vida, ¿no? Hacen, o sea, de una misma manera las cosas porque son intolerantes al cambio, intolerantes a nuevas tecnologías. Y realmente yo creo que absolutamente todo tipo de música tiene su mensaje y su connotación positiva. Si bien es cierto, hay letras y letras, ¿no? Sin embargo, es una manifestación artística, es una manifestación de talento o es una manifestación de marketing, pero al fin y al cabo es una manifestación del ser humano. Entonces, donde uno expone sus ideas, uno expone su forma de pensar, de sentir, de actuar, y que independientemente del género, del estilo, del cantante, si tiene buen marketing o no tiene buen marketing, es realmente una manifestación que llega a las personas. ¿Cómo es la música de Paco Godoy? Compositor, músico de tantos años de trayectoria en nuestro país. ¿Qué mensaje hay detrás? ¿Qué propósito hay detrás en su carrera, Paco? Bueno, es una pregunta bien profunda y a la vez yo diría que da opción a varias respuestas. Y vamos a darles todas. En primer lugar, quiero decirles de que para Paco Godoy la música es una sola. Ahora quiero acoger los pensamientos universales de ilustres personajes. Mi querida Grace, todo mundo le conocemos porque ha vivido por siglos y en todo el mundo a Piotr Tchaikovsky, el gran Tchaikovsky, creador del Lago de los Cisnes, creador de los conciertos para violín, para piano. El maestro Tchaikovsky decía: el verdadero artista no es el que toca lo bello, sino que hace bello lo que toca. Entonces es una forma de decirle al público que de todas las expresiones musicales son muy valederas. Les quiero contar una anécdota del pianista Roberto Bravo. Fue a tocar el concierto de Beethoven en Argentina, el emperador en mi bemol mayor. Y bueno, cuando terminó el concierto, que dura como 50 minutos esa obra, la gente de pie le ovacionaba. Y le ovacionaba tanto que prácticamente le obligaron a que les regale algo extra. Como decimos en el argot de la música, un bis. Y él se sienta al piano y se toca una samba argentina llamada Alfonsina y el mar. Entonces, luego en el camerino vino un periodista de esos puristas, ¿no?, que no soportan, intolerantes, ¿no? Por eso es la que cogiste. Cuadrados. Claro, entonces decía: maestro, ¿cómo? Luego de tocar a Beethoven, venir a tocar una samba argentina del folclore. Entonces el maestro contestó algo de otra manera, lo mismo de Tchaikovsky. Dijo: bueno, yo toco el concierto de Beethoven con la pasión que toco Alfonsina y el mar. Y yo toco Alfonsina y el mar, esta samba argentina, ¿no? Con el respeto que toco la obra clásica sinfónica del concierto de Beethoven, el emperador o cualquier obra clásica. Entonces mire él cómo le hace ver que la música es una sola. Ahora, contestando mis propias palabras, para mí la música es un jardín. Entonces uno jamás podría decir: es más bonita la rosa que la dalia, que la violeta. Claro. Entonces yo les veo solamente diferentes, y ahí está la belleza. Disfrutar de un huayno peruano, disfrutar de un albazo ecuatoriano, de un pasillo, de una tonada, de una obra de los Beatles, de una obra de que canta Frank Sinatra, de una obra de Bach. Además, para mí el arte es atemporal. Pero el arte es la verdad. El arte se despoja de todo. Uno puede poner marketing y a la gente meterle a la fuerza una canción. Sí, viene a ser como algo desechable muchas veces. Pero lo que es bueno siempre será bueno, en todo tiempo. Así es, mi querido Paco. Sabes que estaba tomando un apunte porque no quería que se me vaya la idea. Me encantó esta analogía que tú dices de la música con el jardín, porque si lo llevamos un poquito al tema de la anécdota que nos comentabas de esta sinfonía de Beethoven y versus la samba argentina, yo creo que posteé alguna vez en redes y me hiciste acuerdo de eso, que decía, era un post que decía: absolutamente todo lo que tú hagas tienes que hacerlo como un profesional. Eso, un profesional, o sea, y no hablo de un profesional, o sea, no hablo de un título, ¿ya? Hablo de una actitud, ¿no es cierto? Hablo de ese respeto que tú nos comentabas, hablo de esa tolerancia a la diversidad en el jardín. O sea, no es más bonita, como tú dices, la rosa, que el clavel o que cualquier otro tipo, al final son plantas y son seres vivos. Me gustó muchísimo esa analogía, Paco, porque realmente yo creo que es algo que nuestro país necesita el día de hoy, y que es tomar esa actitud y empoderarnos de esa actitud de profesional, sin importar el tipo de plantas que veamos en nuestro jardín, sino que sea cual sea, lo hagamos bien hecho para que esto sea, o sea, profesional, y obviamente eso genere el resultado que está necesitando nuestro país. Totalmente de acuerdo. Y si vamos a hacer otra analogía también, para que la gente se dé cuenta de lo hermoso que es estar en el Ecuador y en el planeta y en la Tierra, podríamos también hablar de la gastronomía. ¿Qué? Yo creo que sería un error muy grande pensarnos, voy a poner, son ejemplos apenas, ¿no?, que la tortilla española es mucho más rica que un tostado con mote. O sea, es por hablar una cosa. Son solamente diferentes, pero todas valen. O la comida francesa, o la cultura, o croissant de París. O sea, simplemente es diferente. Pero ni la una es mejor, ni la otra es peor. Y ese es el mensaje que queremos dejar a los ecuatorianos, a los que nos están escuchando, a los niños y a los jóvenes. Valoren lo ecuatoriano. Siéntanse hasta orgullosos, disfruten de la gastronomía, de su música, del don de su gente, porque además, inclusive hay que decirlo, ¿no?, el valor más grande que tenemos los ecuatorianos es el don de la gente. Así es. Y la riqueza no es más que la cultura de un país. Así uh-huh. Es nuestra calidad de vida. Si la gente tiene una cultura infinita como lo es el Ecuador. Bien lo decía el fundador de esta Casa de la Cultura, ese pensador universal nacido en Loja, Benjamín Carrión. Decía, el Ecuador es una potencia cultural. Y hay que solamente ver la historia, y es muy cierto eso. Uh-huh. Así es. Y no solamente en este tema, ¿no? Yo creo que en tu puesto de trabajo, yo creo que en tu empresa, en tu negocio, tú puedes cultivar este jardín y hacerlo como un jardinero profesional para que florezca y que tenga todos los, la vista de y el aprecio de toda la gente que está alrededor. Uh-huh. Ahora sigo contestando la pregunta. José Andrés me decía, quizá yo mismo, cómo le catalogo a mi música, a mis composiciones, a mis interpretaciones. Yo lo que puedo decir es que Paco Godoy pretende siempre ser es un músico que está al servicio de la música para poder ir a tocar a donde le requieren. Uh-huh. El público me dice a mí, queremos que venga a tocar en este matrimonio, o queremos que venga a tocar en esta peña, en este coliseo, en este aniversario. Cada evento es diferente. Claro. En este funeral. A mí me han invitado a tocar en diversos sitios. Entonces mi padre me enseñó, y yo les comparto con los oyentes, el ser humano debe usar la psicología. Uno tiene que ser oportuno, hasta en el repertorio hay que saber qué toco en este momento y con quién. Pero jamás para mí existe una categoría inferior de la música. La música vale por la interpretación. Para mí más bien es un orgullo que me han invitado a tocar en el mercado mayorista, como en la Cancillería, o como en el Hotel Mario, o como en una casita muy humilde. Porque para mí el valor es el ser humano. Entonces, cuando el ser humano me invita a que quiere escuchar mi música, yo estoy presto para complacerlo. Y toco lo que ellos quieran escuchar. Si para mi querida gente de los mercados es hermoso escuchar el píllaro viejo, una tonada tradicional del Ecuador, pues lo hago, pero ese rato, un acontecimiento universal a ese píllaro viejo, que yo lo digo, es ya un himno nacional de los ecuatorianos. O puedo tocar la sonata de Mozart o el vals de Chopin. Así es, como un profesional. Por eso es que es el maestro, pues, Paco maestro Godoy. Paco Godoy, pues, claro. Nos vamos, y bueno, escuchemos también al maestro Paco Godoy. ¿Qué les parece si ese mensaje tan poderoso que nos acaba de mandar el día de hoy lo escuchamos a ritmo de... Vamos a escuchar Volví a mi pueblo, donde obviamente el autor y compositor es nuestro maestro Paco Godoy, y vamos a bailar un poquito con esto. Regresamos. Tierra que... banda se brinda por mí, la tienda del barrio, la cancha y esta. A cruzar he venido a bailar, a mi tierra qué linda que está. A cruzar he venido a bailar, a mi tierra qué linda que está. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quito, Quito. ¿Sabías que el núcleo central del Centro Histórico de Quito cuenta con un plan de acción para la gestión de riesgos antidesastres? Además de precautelar la vida de los quiteños, este plan busca salvaguardar nuestro fascinante patrimonio mundial. El Centro Histórico se prepara mediante un protocolo de acción ante eventualidades que pongan en riesgo los bienes patrimoniales, cuya destrucción representaría una grave pérdida para la ciudad y el mundo. De esta forma, no solo protegemos las construcciones de mayor historia en la ciudad, sino que también preservamos el significado y el valor que las personas le han dado a esas edificaciones. Festival de Arte Urbano Imaginario, del 13 al 21 de mayo. Por el Día Internacional de los Museos. Prepare su agenda y participe desde las 9 de la mañana en los eventos de teatro, conferencias, exposiciones y Feria de Arte Urbano. Le esperamos para juntos festejar el Día de los Museos en el Festival de Arte Urbano Imaginarios, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos de regreso en Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Y cucas, estamos ahora exactamente siendo las 11:32 de la mañana con el invitado de hoy especial, que es más el maestro Paco Godoy. Les cuento que él nació en Riobamba el 6 de noviembre de 1971 y pertenece a la quinta generación de una familia de músicos. Imagínense, quinta generación de familia de músicos. Entonces, eso justamente hablábamos en este corte, de que la música es algo tan largo de conversar, algo tan inmenso que pues nos faltará tiempo, pero es algo de admirar, ¿no? De crear música, de crear cosas que lleguen al corazón del público. Siento que eso es algo de admirar, maestro. Gracias por todas las frases lindas que me están comentando, diciendo, y de mi biografía. En realidad, esto de la quinta generación es hermoso porque yo nací ya en los genes, con la herencia musical. Inclusive hay un argot popular que dice: no hay quinto mal. Otros me molestaban y me decían: es que no te dieron opción, dice, ya tenías que ser músico o músico. Sí, yo soy músico desde que tengo uso de razón, y eso es bueno porque lo pongo en servicio del público y de la gente. Y ahora que escuchaban mi composición en letra y en música Volví a mi pueblo, interpretado por mi orquesta, porque yo he formado varios grupos. Les quiero compartir. Sí, justo quería conversar este bloque, queríamos conversar un poco de su trayectoria, su historia, los grupos que ha formado, y qué está haciendo también ahora, en qué locura se halla. Bueno, en honor al tiempo voy a tratar de resumir, porque si quisiera contestar la pregunta, claro, nos fuéramos de largo, ¿no? Como ya dije, soy músico desde que tengo uso de razón. Cuando tenía 5 años di mi primer concierto de piano y no paraba de recibir oficios de la Politécnica, de los colegios de Riobamba, de las universidades, para que vaya a tocar en eventos especiales de ese niño, de 5, 6, 7 años. Y entonces ahí me gané también un mote, los chicos de compañeros de la escuela me decían licenciado. Yeah. Claro, porque mi madre y mi padre me mandaban bien entrenado y con el corbatín, porque en medio de las clases mi profesor mismo me llevaba de la mano, como Riobamba es pequeño, claro, a las invitaciones que mandaban el oficio a la escuela. Yeah. Así comencé, digamos, ¿no? Entonces, yo no me iba a ir a la presentación con calentador. Claro. O sea, usted se echaba la pera de clases, sí, para siempre ir a era, cantar. Siempre salía ahí. Y después vine a vivir en Quito cuando tenía 10 años de edad. Hasta la actualidad me radiqué. Y en cambio, ya en el colegio, estaba en el San Andrés. Recuerdo que una vez, así mismo, de Gama Visión, me invitaron a tocar en un programa. Y yo vine a vivir con un hermano mayor, me fui a retirar. Y el profesor de ciencias naturales decía, ve, le están haciendo un daño al chico, no le dejan concentrar en los estudios, la música, si de la música no va a vivir, no va a vivir. Es que, y era lo contrario, pensaban, así, claro. Sí. Y no, pues a la final, o sea, yo tuve que ir a la nocturna ya después, porque ya no me daba el tiempo. Pues. Las invitaciones a tocar era por aquí, por allá. Yo trabajé con Olmedo Torres, trabajé con los hermanos Miño Naranjo, con los Barrieros, que es un conjunto de grata recordación, muy tradicional de Quito y del Ecuador, Rodrigo Barrén y Gonzalo Carrasco, con las hermanas Mendoza Suasti, acompañada al que recién se nos fue, don Segundo Bautista, Pepe Jaramillo. Paulina Tamayo grabó los mejores y primeros éxitos de su vida con Paco Godoy. Nuestro Secreto, Amor y Más Amor, una serie de éxitos, ¿no?, que yo le puse mi acompañamiento musical. La Negrita Chabelona grabó Buscando un Cariño, con eso fue a parar allí en Estados Unidos. Jorge Villamizar grabó conmigo Tabaco y Chanel. Entonces, por hablar de tantos éxitos, los hermanos, sí, Núñez grabaron conmigo Cariño Bonito, con mi piano. Qué lindo. Bueno, es muy largo, pero lo que quería decir es que en lo largo de la vida he formado mi conjunto, mi orquesta, grupos de cámara, grupos religiosos, porque mi padre me enseñó que más importante que ser importante es ser útil. Entonces a mí me encanta que cuando la gente me llama, yo llego a acuerdos. No se trata de encarecerle a la gente, decirle, vea, Paco Godoy cuesta tanto, si puede contratarle bien, y si no, no. No, a mí, claro, me interesa servirle y asesorarle a la gente. Entonces por eso que tengo varios grupos musicales que llevan la firma de Paco Godoy. Eso que tú acabas de decir, Paco, ahora, de que, bueno, Paco Godoy cuesta tanto y si puede pagar, venga, si no, no. Se lo ve en muchas profesiones. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, yo que estoy en este medio de la capacitación, del entrenamiento, veo aquellos que, y me identifico mucho contigo. Yo también soy de las personas en que, bueno, o sea, hay que llegar a acuerdos. O sea, tiene que ser un ganar-ganar. Y tenemos que ceder ambos. Y sea donde sea, porque no tienes idea también igual dónde he tenido que dictar cursos. Me acuerdo una vez dicté cursos donde no podía hablar porque había tantas mariposas que no podía dictar el curso porque se me metía. Era tenaz. Y así lo hemos hecho, ¿no? ¿No era en Mindo? No, era en Mindo. Era en Paraíso 14, se llamaba este lugar, era un recinto. ¿En qué provincia será eso? Verás, justo era donde confluía la provincia de Manabí con Santo Domingo, o sea, Dios, y se peleaban. Bueno, por Manabí la... es el orgullo del Ecuador. Entonces fue una cosa tenaz, porque por Santo Domingo, o sea, fue un viaje súper, súper largo. Entramos por un recinto que se llamaba Los Ángeles, de ahí nos fuimos para adentro. Pero ahí te diste cuenta una vez más que vivimos en un paraíso, ¿no? Claro que sí, uh-huh. es así. Y bueno, ¿no? O sea, uno no, yo creo que como profesional, esto de ser útil es, o sea, un mensaje muy, muy, muy profundo. Porque realmente muchas veces hay profesionales que no son útiles y tienen su tarifa. ¿Ya? Entonces yo creo que el mensaje aquí va mucho más allá, ¿no? Es el hecho de trabajar con una palabra. Yo creo que la palabra es ser humilde, es la humildad. Y la humildad, yo creo que hemos tenido un concepto quizás tergiversado de humildad, porque humildad no tiene nada que ver con dinero, no es que porque tiene cierta clase económica es una persona humilde, que es lo que nos han venido diciendo. No es así, o sea, la humildad es ser como uno es. O sea, ser auténtico, ser genuino, y eso, o sea, ponerlo como al servicio de los demás, y como tú dices, o sea, ser útil a los demás. Claro, y reconociendo que el ser humano, en realidad, hoy somos, mañana no, o sea, es importante, y los que creemos en Dios, saber que Él es el que permite todo lo que puede pasar, y todas las grandezas, pero hoy podemos estar en la opulencia más grande, y a lo mejor mañana en la calle. Ajá. Pero cuando uno conserva los valores, esos en cambio son hasta la muerte, ¿no? Eso es lo bonito de la humildad, y qué bueno que podamos también de alguna manera transmitir a los oyentes. Por ejemplo, Grace tiene algunas cositas apuntadas ahí que nos va a transmitir, no sé qué será, pero claro, esa es humildad. Estaba tomando nota de lo que todo usted, o sea, eso me impactó, la verdad, eso que dice que es mejor que ser importante es ser útil, es verdad, ¿no? Uno se pone a pensar y dice, ¿de qué sirve uno tener dinero, tener una mansión, tener una casa, si tú no estás dejando una huella, que eso es lo importante, ¿no? Por ejemplo, de lo que hablábamos de Segundo Bautista, esto que dejó una huella tan grande de collar de lágrimas, que, o sea, ya queda una trascendencia que es muy importante, y él puede decir ahorita que está en el cielo, en donde sea, puede decir, yo dejé mi historia y es una huella para el país o para la sociedad. Pero ¿de qué sirve a un millonario irse, no? Y decir, tuve tanta plata, pero no la compartí. Claro, y nadie no di se trabajo, de y no es cuestión, claro, de regalar, sino de crear puentes de trabajo, de pagar bien, claro, de ser justo, sobre no todo se ser trata justo de regalar. Qué buena frase, o sea, no se trata de regalar, sino de compartir. Mientras más comparto, más rico soy, y no estoy hablando de dinero. Entonces, yo creo que justo había puesto un post también, yo creo que estamos conectados un poco en esto, porque yo decía, ¿no?, en ese post en redes decía que, o sea, ¿de qué te sirve todo el dinero del mundo si no puedes levantarte en la mañana para disfrutarlo? La riqueza está medida por la calidad de vida que uno tiene, y la calidad de vida que uno tiene es cuando se siente útil a los demás. O sea, la calidad de vida se marca cuando realmente tú dices, okay, o sea, lo que hice hoy día le sirvió a alguien. Sí, no gané, porque hay profesionales, ¿no? Como les decía hace un momento, que realmente, chuta, o sea, caminan sobre el agua, no sé, o no topan el piso, no sé, ¿no? Pero, y bueno, tampoco mi idea es juzgarlos, ves, es su creencia y está bien. Sin embargo, yo creo que el verdadero sentido y el verdadero propósito está justamente ahí, o sea, cuando uno trabaja desde su talento al servicio de los demás, no trabaja por dinero, sino por propósito. Claro, como dicen, no hay que trabajar para el dinero es consecuencia. Y la abundancia viene justamente cuando uno da. ¿Quién es poderoso? Simplemente el que da, no el que tiene. Por ejemplo, dice, nosotros, ¿por qué le invocamos a Dios? Porque Él es el que nos da. O sea, el poderoso es él. De igual manera, una persona millonaria sería poderosa no cuando él tenga, sino cuando él dé, cuando él comparta, cuando él brinde. Ahí sí es poderosa. Uh-huh. Y quisiéramos que haya miles de poderosos o millones de poderosos en la tierra, pero de esa manera, compartiendo sus talentos, compartiendo su dinero, compartiendo su alegría. Vean, amigos, uno todo el tiempo puede hacer obra. Yo les voy a compartir esto, no le contaba nunca en una radio, pero en vista de que también este programa de alguna manera se caracteriza, y yo felicito por dejar un mensaje. Gracias. Una ocasión yo entré a una papelería, necesitaba comprar algo, pero era de barrio. ¿Ya? No era una así, pero una entonces, cadena de papelería. Claro, entonces una papelería individual de una familia, ¿no? Entonces, casi cuando yo entraba, mientras la señora se fue a ver lo que yo le había pedido, entró una persona muy humilde, ¿no?, que quería ofrecer algo que vendía. Okay. Y entonces yo le oí que dijo, vea, disculpe, espero no molestarle, sabe que quiero ofrecer, es que, no, ahorita no está el dueño, y no le dieron oídos. Oh. Yeah. Entonces la pobre señora, así como entró desconsolada, se fue más desconsolada, ¿no? Bueno, a mí me cobraron y yo salí, y justo me la encontré a la señora ahí en la calle, le digo, señora, permítame, le digo, sugerirle algo. Le digo, usted tiene que entrar y decir, le doy una buena noticia. Este es el día más hermoso de su vida. Usted ha sido la afortunada de que a usted le dé este mensaje. Y ahí le pregunté, y bueno, ¿y qué vende, no? Pero bueno, la señora se me agradeció, porque así como usted está entrando, a que ojalá tenga tiempo para poder escuchar. No quisiera molestarle. O sea, hágale saber a la gente de que les va a dar una buena noticia. Y que usted ha sido afortunada ahí de recibirla. Entonces, bueno, me fui. Al creer que pasó el tiempo y algunas cosas de la vida, esta señora me encuentra porque era en el barrio, ¿no? Y me agradece. Dice que a raíz de eso ha mejorado muchísimo sus ventas. ¡Qué lindo! Sus cosas. Entonces vea, no todo es dinero. Claro. Es. Una obra, o sea, como dice el maestro Paco Godoy, no solamente la puedes hacer planificando, organizando, eso ya más me suena a marketing social. Pero una buena obra es cuando cedes el paso en un semáforo, una buena obra es cuando ayudas a cruzar la calle a alguien, una buena obra es cuando se abre la puerta del ascensor y entras saludando, o respondes del saludo, porque mira, muchas veces uno entra al ascensor, buenos días, y parece que no ha habido nada. Bien dicen que la mejor puerta es la sonrisa, que abre, esa es la puerta mágica que abre todos los grandes negocios. Claro, claro que sí. Chévere, nos vamos a un corte, ¿sí? Nos vamos a un corte musical, vamos a seguir escuchando al maestro Paco Godoy, que hoy día nos ha compartido y nos sigue compartiendo un poderoso mensaje de crecimiento, de desarrollo, en base a su propia experiencia. ¿Nos vamos con qué canción? Nos vamos con Playita Mía, que es un pasacalle, donde el compositor es Carlos Rubira Infante, pero lo interpreta, obviamente, el maestro Paco Godoy y su acordeón. Vamos con eso. Adelante, por favor, Majo. Está sacándote los cucos con José Andrés Rivera. Ya volvemos. Esta canción es inspiración del maestro. Y estamos de regreso en Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Sacándote los Cucos presenta Ruleta Coaching. Maestro Paco, tenemos hoy día nuestro segmento, que es el de la ruleta. Tenemos 7 roles, 7 áreas en nuestra vida. Este es un segmento que lo hacemos siempre con nuestros invitados y para conocerles un poquito más en sus roles. Entonces, aquí están los 7 roles de la vida, mi querido Paco, que son el rol personal, familiar, afectivo, social, profesional, económico, espiritual. Te quiero invitar a que des la vuelta a la ruleta. Vamos a ver cuál es el área que te sale el día de hoy, y en base a eso, pues vamos conversando, ¿te parece? Con el mayor de los gustos. Bueno, qué mágico que es la radio. La gente que nos escucha, al querer saber que esta ruleta es cuadrada, la parte del fondo, y por supuesto es un círculo redondo, esta ruleta, así que es de color azul, y en cambio ya la ruleta es como el arco iris de varios colores. Sí. Eso es lo bonito de la radio, ¿no? Fue pintada por mi hijo. Oh, sí, qué lindo, hay que decirles, sí. Si algún rato les contaría historias, pero yo creo que valdría la pena salirme del tema un poquito, porque yo conocí a Julio César Villafuerte, un compositor nacido en Manabí, que vive en Colombia y que es un personaje en Colombia. Él compuso el Pasillo Tu Duda y la Mía, el Pasacalli apasionadamente, vengo a decirte que te estoy queriendo. Pero él compuso un bolero, porque él era locutor, guitarrista, libretista y compositor, porque él hacía un programa en Radio Gran Colombia cuando tenía 20 años, ahora él ya tiene 90 años. Bueno, cuando él tenía 20 años, había una chica que le llamaba al teléfono y le pedía tangos, música de Gardel, de Los Panchos. Y entonces todos los días le llamaba y le pedía canciones. Y como ya llamaba todos los días, se hicieron amigos y a él le cautivó la voz de la chica que llamaba, y a ella también le cautivó su voz de locutor. Le dijo, conozcámonos. Bueno, llegó el día en que pactaron y se llegaron a ver, pero desgraciadamente la chica actuó mal, porque dijo, usted será... Es la magia de la radio, ¿no? Claro. Dijo, yo por la voz, o sea, yo por la voz me imaginé otro. Como dicen, bueno. Pero dijo, mejor, vea, quedemos ahí nomás. Y mucho se fue. Gusto. Y a él le rompió el corazón. Claro. ¿Qué es lo que hizo él? Fue a su... Él vivía en un hostal. Porque él me contó de sus labios. Hay un video de esto en YouTube. Qué triste. Y ahí compone el famoso bolero, No sé por qué. No sé por qué me enamoré de ti. Sin conocerte siquiera. O fue tu voz, tu dulce voz. Esa es la radio. Ahora sí, vamos a la ruleta. Vamos a la ruleta. Qué buena historia, mi querido maestro. Adelante, por favor. Tambores resuenan. A ver. Vamos a ver. Eso vamos chévere. A ver qué. Y tenemos el área afectiva, mi querido Paco. El área afectiva es el área de las relaciones de pareja, ¿sí? Cuéntanos un poquito, ¿casado, soltero, con hijitos? Sí, felizmente soy casado. Es más, mando un saludo muy grande a mi esposa, Lidia Barahona. Y tengo una hijita hermosa que vive en Estados Unidos porque se está formando, ¿no? Ella estudia en Maryland el violín y la música. Chévere. Se llama generación. Sí, Bonnie Alfonsina es el nombre de ella. Nombre de dos canciones. Claro. Qué lindo. Claro que sí. ¿Cuál es la clave del maestro Paco Godoy en la relación de pareja? Bueno, no hay clave. En realidad, esto es como que uno le va haciendo a la vida. Lo más importante es encontrar a una persona idónea. ¿Qué es la persona idónea para cualquier ser humano, no? Es, yo digo, una persona que no sea un muro, que trunque lo que a uno le guste, lo que uno desee, lo que uno quiera, sino que sea como las rieles del tren, que pese a que haya curvas, bajadas, subidas, descarriladas a veces. Sí, o sea, en realidad no está obstaculizando, está junto nomás. Entonces, encontrar esa persona que a uno le entienda, le comprenda, y mutuamente además, porque esto es doble vía las relaciones. Sí. Entonces, ahí se sigue adelante. ¿Quién ha creído? Yo fui a tocar una boda, también converso, ¿no? Como siempre me contratan. Y me acuerdo que escuché al novio que hablaba con los amigos, yo entraba, pero él no se dio cuenta que yo escuché, y más bien me da un poquito de pena, y saco a relucir, es porque así está la gente de hoy, ¿no? Dice, oye, mano, mejor no te cases, decían los amigos, ¿no? Pero él ya estaba esperando a la novia que llegue, había estado a la fiesta, y dice, no, pero tranquilo, dice, si me va mal, me abro. Chuta, entonces yo digo, fácil, ¿no? O sea, si la vida tiene sus altos y bajos y sus peores, ese no es el punto. El punto es comprometerse. O sea, si ya se metió a eso, como dice, te metiste a soldado, ahora tienes que aguantar. Claro que sí. Chévere, mi querido Paco. Una pregunta. Hablábamos en el corte, y no quiero, ya nos quedan 5 minutitos del programa, menos de 5. No quiero irnos sin que nos cuentes de la anécdota. Yo te preguntaba, ¿hincha de cuál? Y me decías, hincha de Laucas. Pero entonces, tiene una historia, nos contó. Hay una historia detrás. Bueno, claro, todo el mundo conoce al famoso dúo Benítez y Valencia. Claro. Lo mejor del siglo XX. Quien hacía la segunda voz era cantante, guitarrista y sobre todo un excelente ser humano y compositor, era Luis Alberto Valencia. A él le decían de apodo Potolo. Entonces yo me enteré que Luis Alberto Valencia, quien es mi ídolo, además yo le sigo mucho su vida, y ya se cumplió 101 años del nacimiento de él, ¿no? Él nació en 1918. Entonces el Potolito Valencia era hincha de Laucas. Entonces yo dije, en homenaje al Potolo, me hago hincha del Laucas. Además, ahorita que venía justo acá a la radio, pasaba por la Plaza Argentinos, en donde está un busto que le invita a la ciudadanía que visite y ponga unas rosas, porque el Potolo se lo merece, en homenaje a Luis Alberto el Potolo Valencia, en la Plaza esta Argentinos, en la 6 de diciembre, en el Partidera Tumbaco. Y recuerden que él compuso Acuérdate de mí, compuso el albazo Amor Imposible Mío, la música junto a Gonzalo Benítez de La Vasija de Barro. Bueno, él es una historia tremenda, ¿no? Y mi admiración siempre por el Potolito. ¿Quién hizo ese monumento? Lo hizo la Sociedad Deportiva, el CRAJ. No lo hizo el municipio ni las entidades de gobierno. Ellos se olvidan. Lo hizo la Sociedad Deportiva, el CRAJ, con aportes y cuotas de todos los amigos del Potolo. Hay una anécdota que dicen que cuando los potolos cantaban para ellos, no les aplaudían, les pifiaban. Porque eran tan amigos que era una manera de decirles, en todo lado les aplauden, aquí les vamos a pifiar, así que canten otro. Acababan la canción y venía la pifiadera. O sea, esas eran las historias lindas de nuestra música. Claro, qué chévere. Hoy día ha sido un programa muy nutrido, mi querida Grace. Súper nutrido. Quiero agradecerle mucho al maestro Paco Godoy por haber compartido con nosotros esta hora de su vida. Y con todos ustedes también, muchas gracias por haber compartido esta hora de nuestro tiempo. Yo sé que estás trabajando, que estás en el auto, que estás yendo por un lado y por otro en tus actividades. Sin embargo, estás conectado siempre para arrancar con pie derecho a la semana y sacarnos los cucos. Un mensaje final, mi querido Paco. Desearles que sigan adelante con el programa y agradecita que se convierta en la comunicadora social número uno del Ecuador, América Latina y el mundo. Tiene mucho carisma. Amén. Además, ella también es una buena relacionadora pública, trae los mejores invitados. Sí. Porque tiene el don de la palabra. Así claro. Que, queridos amigos, mi abrazo fraterno y les dejo como siempre con la música de Paco Godoy. Chévere, muchas gracias, mi querida Grace. No, gracias. Ustedes, muchas gracias. Qué emoción es, como tú dijiste, empezar con pie derecho la semana. Y pues ahora sí, se ha acabado un programa más de Sacándote los Cucos. Así es, recuerda que el mundo es tuyo y no hay nada que pueda detenerte. Nos vemos el otro lunes a las 11 de la mañana. Bendiciones. Un gusto. Chao. Y esto fue Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Nuestra cita el siguiente lunes a las 11 de la mañana, aquí, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima. Por hoy se acaba la rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos, aquí, en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.